Río FM 94.3. Yo te cuento que ya ahí al lado lo tengo a Pipo Rodríguez. Ya está llegando. Pipo toma el control de la radio a partir de las 13 por esta FM Río y por Cadena Tropical. Y le va a hacer compañía en esta hermosa tarde de domingo en la ciudad de Coronda y para toda una gran y amplia zona de cobertura de la provincia de Santa Fe. Ya está todo listo, están armando ahí todo. Va a ser un gusto tenerlo con nosotros. Ya arrancó ayer con un suceso espectacular. Te cuento, ayer en el abierto de tenis de Roma, que es un ATP 1000, jugó nuestro compatriota Diego Schwartzman, que es número 8, o sea, es top 10, está entre los 10 mejores del mundo en tenis, y jugó en cuartos de final, ni más ni menos que con Rafael Nadal, al que liquidó en 2 sets. Lo liquidó. Un partidazo del Peque Schwartzman impresionante, que, bueno, pasó a semifinales y se va a enfrentar, mejor dicho, sí, ya está, el otro contrincante salió de la otra semifinal, ganó Novak Djokovic, así que si gana hoy, Diego Schwartzman va a ser finalista del Abierto de Roma jugando contra Djokovic la final. Realmente impresionante lo que jugó el Peque ayer, un memorable partido, una lección de tenis. Y la bronca, viste, que uno tiene con los retores, porque idolatran a los grandes siempre. No es que, la sensación que te dejan es que no ganó Schwartzman, perdió Nadal, ¿entendés? No alaban el juego de Schwartzman, que fue una maravilla, sino que, a ver, dice, no estaba bien Nadal para jugar, estaba, viste, así como... A ver, jugó un partidazo Schwartzman, realmente, de corazón, uno de los mejores momentos de su vida. Y creo que vale la pena resaltarlo. Es 8 en el mundo, es argentino y es lo que nos representa. Dicho esto, arrancamos. Dale. 12 horas 50 Vermouth, la necesaria pausa de todos los domingos.